Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabo. Yo escucho siempre este podcast y... ¿Porque no hay otro? No, porque me gusta mucho y... La comida no es para el llorones. No lo es. ¿Cómo se pronuncia? Podcast. Podcast. Que la gente podcast. Más graciosa no se dedica a la comedia. No. La comida tiene que tener pasión. Es como líquido interno, lo tenés que tener adentro. Voy bien, Gabo. Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos qué tenés para decir? El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 78 de Club Gabo. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter. Soy @Gabo. Y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar. Además, quienes quieran sumarme al Facebook, me pueden buscar por Gabriel Grosswald. Ese es mi nombre, mi apellido y el usuario mío también de esa red social, Facebook. Quienes quieran ver Campa Pichot pueden hacerlo todos los sábados a las 12 de la noche en la sala Siranush del barrio de Palermo, en la calle Armenia 1353. Las entradas se pueden comprar en boletería o en Ticketek. Además, estrenamos este viernes pasado el espectáculo de Noelia Custodio y Brian Rulansky, que se llama Custodio Rulansky, muy original. Es los viernes a las 0:30 en la sala John Lennon del Paseo La Plaza de Cavern Club. Las entradas se pueden adquirir en la boletería de Cavern o bien en Plateanet. Custodio Rulansky. Jóvenes, incisivos, ácidos, muy, muy buen espectáculo, Custodio Rulansky. Quienes quieran ver al Mago Merpin, un crack, para mí uno de los mejores comediantes y artistas de nuestra ciudad, pueden hacerlo junto a otro gran comediante que es Marcelo Ruiz Díaz, este jueves 18 en la sala John Lennon, también del Paseo La Plaza. Es el jueves 18 a las 22:30, las entradas se pueden adquirir en The Cavern también o en Plateanet. Única función por única vez este jueves 18. El Mago Merpin y el Mago Marcelo Ruiz Díaz. Los dos se llaman magos, se hacen llamar magos, pero todos sabemos que son unos graciosos, unos grandes comediantes. Es una gran función, yo la quiero ver, por eso la estoy produciendo. Es este jueves 18. Vengan a ver a Merpin, vengan a ver a Marcelo Ruiz Díaz. Los dos ya pasaron por este podcast, pueden escuchar los episodios anteriores. Son geniales. Un show único, por única vez. Esperemos que podamos volver a repetirlo, pero la verdad es que hay una sola fecha programada y lo hacemos porque tenemos la oportunidad. El invitado del episodio de hoy es uno de los grandes comediantes para mí de este país. Se sube a un escenario a hacer humor solito desde hace más de 30 años. Su humor mezcla lo cotidiano con la política, la religión y tiene una mirada muy crítica a la sociedad. Trabajó en radio, en televisión, trabajó en el off y además en el mainstream. Creo que más comediantes como él hacen que la escena nuestra sea mucho mejor. Coincido con él en su opinión sobre lo que debe o no debe ser un comediante. En lo personal es uno de mis ídolos. Poder tenerlo unos minutos, tomar un whisky con él y poder charlar de comedia fue una de las mejores cosas que me pasaron haciendo este podcast desde que empecé. Tomamos casi una botella de whisky en una tarde de otoño. Fue un gran recuerdo que me voy a llevar de este podcast, sin lugar a dudas. Recibimos en Club Gabo a Tuki. Usas mucho Twitter, ¿no? ¿Lo tuyo? ¿Usas otra red social? No, ninguna. No, el Facebook no lo aguanto. No sé, no será porque hay mucha gente que conozco que tiene Facebook y no le veo. Me parece que es más directo Twitter. Yo me acostumbré mucho. Mi mejor relación actual de todos los tipos de relaciones es con la computadora. Y la computadora es apretaste y tenés la respuesta. Cuando la gente te dice, bueno, por un lado ya me cansó. Yo quiero una respuesta más inmediata. Perdí el gusto por la... Es como para comer. Yo como en 10 segundos lo que a otro le lleva 3 minutos. Lo que tiene Twitter, me parece, es eso. 140 caracteres es un límite, pero también es lo que te permite que sea todo corto. El mensaje es este. Aparte tenés el tweet longer que te permite escribir más si es necesario. Pero la mayoría parte de las veces no es necesario. En todo caso pones un link a algo que si el otro quiere lo lee y si no, no. Yo lo que noté, por ejemplo, que la gente, vos pones un tweet de esos, un tweet long, que eso que tenés que hacer un clic para leer todo lo que dice. Y lo que yo noté, cuando vos transcribís una dirección de internet para que vean algo, si está el título ahí, lo leen más. si el título no está, hay mucha gente que deja, porque no sabe qué claro. es, entonces no pierde el tiempo. No, no hace clic. 40 caracteres. Claro. Porque aparte, como sucedía también en los chats, es muy engorroso que vos escribís una frase de dos renglones y el otro te contesta 20 renglones. Y llega un momento que te sentís como en desventaja. Entonces, claro. esto es lo mismo, son 140, son 140. Yo a veces abrevio, uso una Q en vez del qué. Pero te puedes comunicar. Lo que trato sí de usar los acentos y de escribir las palabras completas siempre que se pueda. Si no pongo la palabra completa, pongo un punto al final para que se note que es una abreviatura sui generis. Porque me parece que si perdemos el idioma, mi trabajo deja de tener sentido. Tú que empezaste a hacer humor no tan de pendejo. Habías trabajado en un banco. A los dos años empecé. Ah. Pero profesionalmente de mayor, sí. Igual siempre era el gracioso de la fiesta, el que dale, vení, que si no, ¿con quién nos vamos a divertir? Y las minas iban con otro, pues tocaba la guitarra también. Pero a los dos años mi abuelo me compraba figuritas para que yo repitiera los chistes que él me contaba en el bar, mientras él jugaba las cartas. Como yo, ¿viste? Lo nene simpático. Y encima era de otro, o sea, era hincha pelota en casa, pero a los demás era simpático como me veían un ratito. Y mientras yo contaba los chistes y los amigos se distraían, los amigos, los que jugaban con él. Él, mi abuelo, que era fullero, se ocupaba de ganarle. Bien. Pero como yo sabía eso, le dije, si no me compras figurita, no cuento los chistes. Así que no sé si soy el humorista o la puta más joven de la historia. Pero después, cuando en la época trabajaba en el banco, empecé a contar chistes en un cabaret a la noche. ¿Dónde? Sí, sí. Justo enfrente de... En Olivera y Rafaela, era enfrente de uno de los campos de concentración, ahora no me acuerdo el nombre, el Olimpo. Ajá. Que a la noche se escuchaba música muy alta, ¿viste? Nosotros decíamos, mira, estos están de joda. ¿Qué año era eso? No era que estaban de joda. ¿Qué año era? Y era la época de los militares, yo trabajaba en el banco, tendría 25 años, 1980, por ahí. O sea, no, plena dictadura. Pero la verdad que dormía yo, la verdad, descansé, ahí descansé porque no... No supe qué pasaba hasta bastante después. No te digo con Alfonsín, pero bastante después, por ahí fue un año después. Yo que digo, en esa época era todo tan intenso y pasaba todo tan rápido. Yo trabajaba en un banco, estudiaba Derecho, estaba de novio con una torranta del cabaret. Y después contaba chistes. Contaba chistes en el cabaret, de ahí me llamaron una vez para ir a dar una prueba para el Teatro Nacional, no quise ir. Bueno, una serie de circunstancias. Muchas, muchas. ¿No? ¿Y estaba bueno el cabaret? ¿Funcionaba? Estaba a dos cuadras de mi casa. Ah, y yo con tal de no quedarme en casa, ¿viste? Ahora después iba al banco y escribía, me quedaba dormido escribiendo a máquina. Pero fue una época, no fue la más linda, ¿eh? No puedo decir ni siquiera que haya sido linda. No la más linda. ¿No era linda? No. ¿Viste que dicen que el artista en general cuando trabajaba al principio...? Pero imagínate, yo vivía con mis viejos, tenía 25 años, vivía con mis viejos. Estaba de novio con la hija de un suboficial del ejército, que fue mi primera novia. Trabajaba en un banco... No, terminé internado con tuberculosis, esa etapa de mi vida. No me gustaba eso, no me gustaba, había algo... O sea, estudiaba Derecho, me gustaba mucho estudiar Derecho, pero, por ejemplo, Derecho Administrativo no me gustaba, ¿viste? Y yo decía, ¿por qué estoy estudiando abogacía? Y después, cuando estuve internado, que como estaba aburrido, dibujaba, publiqué mi primer chiste en Rico Tipo, y ahí se me abrió todo otro universo de posibilidades. El humor gráfico. El humor, más que nada, pues no soy un gran dibujante, no soy bueno. Me gustó mucho una época muy breve que estaba muy en contacto con Langer, que yo hacía guiones. En realidad los guiones los hacíamos entre los dos y él dibujaba. Y no recuerdo que una sola vez hayamos hablado de plata con Langer. Nunca. Cuando yo tengo recuerdos de épocas de mi vida donde la plata no se mencionó, ahí soy feliz. Para mí la plata son papelitos con dibujitos de prócer. ¿Sabes que una cosa que pasa bastante ahora con los pibes que empiezan a estudiar stand-up? Estudiar stand-up. Bueno, yo podría... De hecho, el primero que hice un curso de humor, que era integral, ¿no? Porque era para escribir, para... Fui yo. Eso dice Carlos Guarnerio. Por ahí hubo algún otro antes. Y lo único que hacía era hablar con los pibes. Había un programa, ¿no? De, bueno, los mecanismos del humor, cuáles son los cinco chistes que hay, la ironía, el absurdo, la exageración, el amor. No vamos a entrar ahora en teorías. Pero recuerdo una piba que vino tres veces y después no vino más. Una piba con montones de problemas, montones, esas vidas difíciles. Y lo que escribió era solamente Una vez que fue al baño y se cayó, se agarró de la cortina, se le... pero una cosa tan graciosa. Y lo otro, yo creo que esa piba, si no siguió, debió haber seguido. Porque lo otro que yo le pedí que hicieran una parodia de algún cuento de algún cuento famoso. Sí. Ahora vos, si vos ahora decís un cuento famoso, te dicen un cuento de Corona, ¿no? Porque la gente ya no lee. Pero esta piba había elegido el caso del señor Valdemar de Poe. Y era, la verdad, era memorable lo que hizo, era muy bueno. También tuve un amigo que se interesó por esta... No me gusta decir clases, porque a mí como me dicen ¿dónde maestro, eran? ¿Dónde digo, maestro eran? Era Da Vinci. En un bar, nos reuníamos en un bar en la esquina de mi casa. Este chico era esquizofrénico y llegó a publicar un chiste en Satiricón. Lo dio y yo lo llevé. Y lo dibujó, no me acuerdo quién, porque ya te digo, yo no soy un buen dibujante y le hubiera arruinado el chiste. Sí, estaba contentísimo el tipo. Yo digo, esto no sé si lo va a curar de la locura, pero que se la va a hacer más llevadera, seguro. Claro. Porque el hecho de ser reconocido porque hiciste reír a alguien, o sea, a mí una de las cosas que más me molestaba cuando era más joven, ¿no? Cuando me decían, ¿y pero vos a quién haces reír? Y yo decía, pero a vos seguro que no. Pero he tenido muestras, también he tenido fracasos estrepitosos que nunca dejé que se me subieran a la cabeza. A ver, ¿cuál fue el mayor éxito que vos te acuerdes? La noche que vos dijiste, si puedo hacer reír esto, y le hiciste reír y te llevaste. La noche que fuiste Maradona, ¿cuál fue? Es difícil lo que te voy a tener que contar, ¿no? Barreiro era un guionista de historieta, muy buen guionista, muy famoso. Murió de cáncer en la garganta. Una semana antes de que él muriera, yo fui con Patricia Brecha. No fui yo con ella, nos encontramos ahí, Patricia lo había ido a visitar. Y mi amigo Daniel Belfiore. Y lo que lo hicimos reír a Barreiro de su propia enfermedad y de la cercanía de la muerte esa noche, lo que nos divertimos todos. Patricia no sé, pero en realidad yo sé por mi amigo porque después nos seguimos viendo, y lo sé por Barreiro porque lo vi. Y dije, si pudimos hacer que la muerte de este tipo sea más llevadera, que él diga, puta, me voy a morir y no voy a tener más de estas noches. Ya está. Sí. ¿Qué cosas dirías que hiciste bien y qué cosas dirías que hiciste mal en tu carrera? Hasta ahora. Es muy difícil decir, pero yo siempre... Nunca traté de remar contra la corriente. ¿Cómo es eso? ¿Qué es? Claro, no es que yo me empecino en que esto tiene que ser así. De acuerdo para dónde van las cosas, yo trato de adaptarme haciendo lo que yo quiero. Es como si... ¿Viste esos que van por los rápidos? en el kayak o en la balsita. Uh-huh. ¿A qué piedra apunto por si no la puedo esquivar? ¿A esta o a esta? Y por ahí... Apunto la más grande porque si no la puedo esquivar quedo pegado contra ella. Y si apunto la más chica y no la puedo esquivar me rompe el bote. No se puede expresar como una fórmula matemática. No sé cómo explicarte lo que vos me preguntás. Decime alguna cosa que vos, algún consejo que vos darías de algo que no recomendarías que alguien que está empezando con el humor haga. Y alguna cosa que vos dijeras, mira, esto me funcionó a mí y la verdad que te lo recomiendo porque es muy útil, antes, muy bueno. Antes hablamos de eso, antes de empezar a grabar. Y la verdad es que dar un consejo es muy complicado porque tenés que tener en cuenta montones de factores. Yo, por ejemplo, nunca hice nada que no haría gratis. Siempre hago cosas que a mí me gusten. Si no, no... Cuando vos lo vivís como un esfuerzo... No hay que hacerlo. Creo que no, pues esforzarte para ser gracioso es el tipo que te dice, che, contale tal cosa y te cuenta el final del chiste. O el que... Claro. Vos sos el que se supone que está ahí para entretener a la gente y el tipo del fondo quiere ser el gracioso. Pero por otra parte, sin laburo no se puede hacer. Lo que pasa es considerar un laburo algo que a vos te gusta. Y yo hasta el día de hoy, y voy a cumplir la próxima vez que cumpla año, voy a cumplir 60. Sigo buscando, viendo comediantes nuevos y viendo qué cosas, me digo, mira, ¿cómo se le ocurrió eso a este tipo? ¿Cómo se le ocurrió? Y sigo maravillándome ante mecanismos que no... que por ahí yo tengo otros que maravillan a un tercero, digamos. Pero sigo viendo, todo el tiempo sigo viendo cosas porque él encontró esto, yo no tengo este talento. ¿Cómo hago yo para generar algo equivalente? Que no es un proceso consciente. Pero yo veo a un tipo que habla sobre el aborto y a mí se me ocurren cosas sobre el aborto que no se me hubieran ocurrido si yo no lo hubiera visto a él. Distinto es tomarme el trabajo como si fuera el manual del monólogo, estudiar lo que dijo el tipo y después repetirlo en un escenario. ¿Existe una fórmula para hacer humor? ¿Hay una cantidad de chistes determinados? Yo me acuerdo de una sección que hacías vos en la radio, un juego que la gente te llamaba y vos le decías al final del chiste. Sí, la mayor parte de las veces lo sabía. porque como ya te digo, desde los 2 años. Pero las veces que no lo sabía, si vos conocés la estructura del chiste, ves qué tipo de chiste es, ya podés saber si termina con una palabrota, se sacan conclusiones muy rápido. Creo que eso lo podría hacer cualquiera que tenga un cierto grado de conocimiento sobre el humor y de lucidez, sobre todo, ¿no? Lucidez no sé, porque yo no siempre estaba sobrio. A veces, si vos hablás con Matías Martín, él te puede decir, yo llegaba borracho y me acostaba en el piso a dormir, y cuando llegaba ese momento él me pateaba, con cierto dejo de odio, ¿no? Y yo desde el piso agarraba el micrófono y empezaba a contar el chiste, decía, es tal, y lo dejaba y seguía durmiendo. No sé si lucidez, por ahí es entrenamiento. Pero claro, si A más B te da C y el tipo te dijo A, bla bla bla bla bla, más bla bla bla bla bla, B, te va a dar C. Y muchas veces se deduce cuál es. Por eso tenían que parar antes de la última frase. O sea, yo quería todos los datos posibles sin que contaran al final del chiste. Y otra cosa que me gustaba era que yo le decía al final, si lo adivinaba desde el principio, ya se lo decía al final. Y nunca contábamos el chiste. No había chiste, claro. Eso era lo mejor de la sección. El yo chiste nunca se contaba. Nunca. El que iba a entregar Gallego, el de que se recuerdo cae por la... uno. Listo. Estaba una señora durmiendo, desnuda, y le golpean la puerta. Le digo, un tipo tan adentro. Lo que llamaron para putearme. Pero es un chiste que yo conozco y que... Si no era ese, vos te acordás que a veces me decían, no, no es ese, hasta que yo lo encontraba. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué? Cuando te dan los datos... Es como para un problema matemático. Claro. Los problemas bien construidos te ponen datos que no son necesarios para que vos aprendas a extraer. Pero una señora durmiendo desnuda, ¿a qué viene durmiendo? Pues le golpean la puerta y se levanta y desnuda, y se tapa con un par de zapatos, así es el chiste, mira, lo voy a contar. Porque aquella vez no lo conté por si alguno se quedó colgado. Se despierta y claro, se cubre los pechos con un brazo y abajo como se tapaba. Entonces agarra un par de zapatos y se tapa con el par de zapatos. Y cuando abre, el tipo que le dice, que mira, nunca vi una mujer desnuda, sí, pero no había visto un tipo tan adentro. Así era aquel chiste. Sí, pero no lo conté, porque si vos te interesás por averiguar qué chiste era ese, vas a encontrar otro montón de chistes que por ahí te hacen reír más que ese. ¿Viste la película Los Aristócratas? Sí, la que habla sobre el chiste de sobre los aristócratas. Que es toda la película es sobre un chiste que lo fueron contando de distintas formas. Yo creo que esa película no es sobre el chiste, sino sobre los humoristas que hablan. George Carlin está en esa película. Están todos. Robin Williams, bueno, todos. Sarah Silverman. Se las recomiendo a los que estén escuchando. Busquen en internet que está. Los aristócratas. Sí, muy bueno. También hay subtítulos que es muy difícil, miren lo que les digo, hay varios subtítulos y hay varias versiones de la película, es difícil enganchar la película y los subtítulos que coincidan, por la extensión, por el tipo de video que es. Hay un programa que se llama Subtitles Workshop, que pones dónde está el subtítulo de la primera vez que se habla y dónde está el subtítulo de la última vez que se habla, y con eso te lo estira y te lo acomoda a la extensión de la película. Pero yo uso uno que se llama Gaupol, ahí me estoy fijando. Gaupol, y con eso edito los subtítulos para ponerlo justo. Esta lo que tiene un timing a ajustar que te pones dónde hablan por primera vez y pones la primera línea del subtítulo. Está. Y dónde hablan por última vez y pones la última. Y ahí te lo estira, como un acordeón, digamos. Perfecto. Te lo estira y te lo encoge y se te adapta. Con eso he visto cosas, porque es muy tedioso cuando vos no entendés el idioma o cuando hay negros o gente que habla slang. Cuando hay negros digo porque los negros no hablan igual, ¿no? Porque se gana control. Que se me dificulta entender lo que dicen y con eso los adapto y he recuperado joyas. Y si no me bajo los subtítulos en inglés y lo que no entiendo cuando lo dicen, lo entiendo cuando lo leo, ¿no? ¿Tú, y siempre hubo envidia entre los comediantes? Yo veo que hay mucha envidia y mucha pelea boluda. Yo soy amigo de los mejores que conozco, de los que más me gustan. Y en la vida, siempre, si hubo algo, ha habido colaboración, ¿no? Con Martín Rocco, por ejemplo, estamos ideológicamente muy distanciados. Sin embargo, por Twitter hablamos y nos comunicamos. Yo lo fui a ver el último espectáculo de su ciclo del año pasado, o de este, no creo que fue el año pasado. Y siempre es un gusto verlo y es un gusto conversar con él. Carlos Guarnerio, el Flaco Legal, Molo, Roberto Molinari. No, envidia, cero envidia, al contrario, de decirnos, che, ¿y este chiste no sería mejor así? Ah, tenés razón, y usarlo el Negro Vallejo, que el Negro Vallejo tiene la grandeza de que por ahí, aunque eso distrae en el medio de un show, de usar algo que uno le comentó y decir, eso me lo dijo fulano, viste, que me parece a mí que siempre debe ser respetado eso. Ahora está fuera del circuito de comediantes, me parece. Está actuando. El Negro Gallego, sí, no sé, porque fue una gran pérdida para nosotros. Estaba una en el Bululú, yo me acuerdo que tenía un show que se llamaba El Negro Vallejos. Pero además, cuando todos éramos nosotros, no sé, no existía la expresión stand-up. Éramos un boludo que se para y habla. Él tenía un vestuario atrás de un pequeño biombo, era ropa colgada de un... Y mientras pasaba una musiquita, él se cambiaba y entraba una persona y salía otra. Para mí era genial. Uno de los más grandes, no sé si haciendo stand-up, pero porque... Comediante. Porque los monólogos que él hacía desde su personaje, haciendo stand-up, por ahí no servirían. Pero arriba de un escenario yo no he visto una sola persona tan efectiva y no efectiva porque mostró el culo o porque dijo una puteada, sino... para mí es uno de los más grandes, Negro Vallejo. ¿Y por qué crees que no hay más clubes de comedia como el Bululú en Buenos Aires? Está el Bululú y nada más. Y después cada uno, los comediantes se van metiendo en lugares donde se hacen otras cosas. Un pool, donde tocan música y después te ponen un comediante. Por un lado, el Bululú está a cargo de uno de los que trabajaban en el Bululú. Alfonso. Alfonso, sí. Es su vida, para él es su vida. Alfonso encontró el equilibrio entre el empresario que explota a los que trabaja y el tipo que le abre el lugar a los que se lo merecen. Yo he ido varias veces ahí, invitado, y lo que noté es que hay un nivel de calidad en el Bululú. No vi nada que dije, bueno, está bien, el gordo con tal de juntar plata pone a cualquiera. No, nunca me pasó eso. Yo, hay un cierto nivel. O sea, creo que la idea es como pasa acá, si vos pones un maestro de ministro de educación y no un abogado, o si pones un médico de ministro de salud y no un abogado, o si pones una persona decente de presidente y no una abogada trucha, las cosas Totalmente. Van a ser distintas, ¿no? Y digamos, y el Paseo de la Plaza, ¿qué opinión te merece? Como no otro estuve lugar. Mucho en el Paseo de la Plaza, estuve un par de veces en The Cavern en distintas circunstancias. No la pasé mal, no tengo nada que decir, pero no entiendo bien cómo funciona el Paseo de la Plaza, en el sentido de qué me parece. Digo, es un lugar donde la gente va a ver espectáculos, hay espectáculos de todo tipo, hay de todo. Es como un shopping donde el humor es una de las ofertas, pero no qué opino, no sé en qué sentido, si está bien o si está mal. Como espacio de, digamos, de concentración, porque es lo que ha pasado, se concentran. No sé, hay 40 espectáculos de humor por noche ahí más o menos. No sé si 40, y pero... Y tienen público y la gente va a ir a buscar. Sea, porque si vos lo desperdigás por corrientes, por ahí nadie va a ver a ninguno. Creo que la gente... La plaza concentra atención de mucha gente por los espectáculos y por otras cosas que ofrece. Y ya que están ahí, si vos esos espectáculos los desperdigás por Buenos Aires, tal vez todos tendrían menos público del que tienen. No me parece que esté mal. ¿Vos sentís que hoy hay menos o igual público que hace 10 años, 15 años cuando hacías espectáculo de humor? Público es la gente que sale a ver algo. Tal vez la situación económica influye y puede haber ahora menos público, como en otras épocas pudo haber habido más. Lo que pasa es que vos no vas a ir a... O sea, vos pones ahora en un cine una película, El Perro Andaluz, digamos, de Antonioni, Dalí, pones una película, o pones El Discreto Encanto de la Burguesía de Buñuel, salvo los expertos en cine o los intelectuales o los interesados en la vida de estos tipos, no la va a ver nadie. La gente prefiere ver culo, teta y no quiero mencionar otros humoristas porque no me parece justo, pero la gente va a ver al que le entiende los chistes. Y ahora el chiste, para que lo entiendan, si vos ves lo que es la televisión, con todo el respeto que me merece el trabajo de cualquiera, no está en la televisión, no está Tato Bores, no está Biondi, que te hablo de dos tipos de humor que son completamente diferentes. No está Fidel Pintos, otro tipo de humor. No está Olmedo, no, o sea, digamos, tenés todas las categorías del humor en la televisión de antes y no hay uno que no necesite una escalera para besarle la suela del zapato a estos tipos. Entonces, todo se fue degradando. De la misma forma que en lo social todo se fue degradando. ¿Y de los comediantes más jóvenes, por decirlo de alguna manera, hay algunos que te gusten, que hayas visto, que hayas descubierto en Buenos Aires? Descubrí, yo no soy quien para descubrir nada. A mí me gusta mucho y me divierte mucho Miguel Granado. Uh-huh. En lo personal. Puede haber otro que te diga, pero es un boludo, otro que diga, sí, pero es gordo. Viste que la gente agarra... a mí me gusta mucho porque le veo montones de posibilidades, la mitad de las cuales no va a explotar, pero Esto es lo que me decían a mí cuando yo era joven también, que yo, por ahí uno se siente identificado, por más que estamos muy, muy lejos, Miguel Granados y yo, distinto tipo de padre, mi viejo era semianalfabeto, digamos, distinto tipo de formación. Sin embargo, yo siento que hay cosas que me gustan, me identifican con él, porque lo que aparentemente le sale fácil, al tipo le debe costar un huevo, probablemente. Me gusta ese, sí. Y después cuando vos decís joven, no sé si a qué te referís, porque a veces veo un programa de stand-up que dan en un canal, no sé si en TBS, que a veces está Tortonés, Comedy Central. A veces está Wine, Comedy Central. Comedy Central, sí, sí. ¿Qué opinas de eso? Hay algunos que me parecen maravillosos. Hay un pibe que tiene parálisis cerebral, un pelirrojo que es impresionante, que camina de una manera muy dificultosa, con la manito torcida para adentro. No, es americano, supongo. Que muestra cuándo es paralítico, cuándo es gay, de acuerdo a cómo se pare. Muy gracioso. Y me parece que debe ser un esfuerzo muy grande para él. Y después los que me gustan en general son tipos o que se meten con cosas políticas o tipos que son de acá y que les manejo los códigos. Pero después veo mucha cosa repetida. ¿Hay alguno que te acuerdes? No. No. Mucha cosa repetida con distintas palabras. Mucho. ¿A ustedes no les pasa? No me pasa, man. O en todo caso, si me pasa, es problema mío. Yo vine a escucharte a vos. ¿Viste cuándo? Sí. El vistecuantismo. Sí, yo normalmente todo el mundo recurre a eso, ¿no? Trata de que el otro se identifique. Pero cuando yo hablo de la pareja, digo, las mujeres, No digo, ¿a ustedes no les pasa que la mujer? Jugátela, si vas a decirlo. Y claro, sí, cuando hablas de la cera de depilar o esas cosas. Que yo digo, mi mujer, todo tipo que estuvo en pareja alguna vez se levanta y ve tal cosa. No digo, ¿a ustedes no les pasa? No me pasa. No, es una muletilla. Ese a ustedes no les pasa es lo que antes era. Cuando venía para acá me encontré con, no. Eso me hace acordar de Corona. Nadie eso se encuentra con Borges en el subte, boludo. ¿Y te pasó de trabajar mucho en el interior, me imagino? Trabajé mucho en el interior, sobre todo porque un día me harté de todo. Tenía acá problemas graves que yo no me había buscado. Por cuestiones de pollera, dije, me voy a la mierda porque esto va a terminar mal, regalé todo lo que tenía, vendí, iba a decir, qué hijo de puta soy, iba a decir el fallido, no vendí nada, regalé lo que tenía, algunas cosas las cambié, pero no voy a entrar en detalles sobre eso porque se va a desviar la charla, y me fui a recorrer el país, entonces dormía donde podía, he dormido en pensiones que... En una, fíjate, vos puse un cartel en la puerta que yo, para ver si el tipo, el dueño, se daba cuenta, que decía, trate de morirse afuera porque acá adentro estirado no entra. Porque cada vez que aparecía un inquilino nuevo, ponía una división con Telgopor, le pasaba un cable por si el tipo tenía televisor, todos los cables a la vista, una cosa siniestra, ¿no? Lleno de chorro, de malvivientes, de gente que no tenía dónde ir. Era como el resumen de una villa de emergencia. Esto me pasó en Venado Tuerto. Y ahí me hice amigos impresionantes, incluso uno que cazaba gatos para que comiéramos todos, ¿no? Mira, y el humor funcionaba. Terrible, lo que te cuento es terrible, sí. Porque no era que odiaba a los gatos, tipo. No, de hambre. ¿Y el humor funciona igual en todas las provincias? ¿O no. ¿Cómo te resultaba vos? ¿Qué análisis podés hacer de según la zona geográfica del norte? Mira, a mí me ha pasado hacer un chiste boludo sobre lo que es el porteño y que se mueran de risa y hacer un chiste sobre, por ejemplo, al final nos putean tanto a los porteños, sacando a Alvear, todos los presidentes que tuvimos fueron del interior y claro. No les gusta. Hay como un prejuicio contra el porteño que me parece que está justificado. Lo comprobé en mi propia persona, yo lo hice, que no es, viste cuando dice que el porteño es fanfarrón, no es solo eso, el porteño no puede evitar opinar, sepa o no sepa, el tipo opina, y eso es detestable para la gente que sabe lo que está haciendo. Si claro. Vos te fijas, y viajás por el interior, ves una camioneta rota, está el acompañante al lado cebando mate y el tipo tirado abajo arreglándola. Vos acá ves una camioneta rota y hay un tipo abajo y cuatro vecinos alrededor que le dicen, probaste con la llave 8.5, no será el cardan, fíjate el cigüeñal. Todo el mundo se siente opinador cuando se es porteño. Y eso es molesto, yo lo entiendo. Yo lo entiendo cuando estoy escribiendo y viene alguien que no tiene la menor idea de lo que hago y se me para atrás y me dice, ¿pero no lleva acento? O te tiran chistes, dicen, te voy a contar una cosa. Sí, que te va dicen, a servir. No corrijas ahora, espera y corregís al final. No, yo tengo mi manera de hacer las cosas. Y a menos que. Anda vos y hace otra, termina antes y me lo mostrás. Y si me gusta, bueno, pruebo tu método, pero no me molestes cuando estoy haciendo algo. Bueno, Seinfeld dice, ¿no? Esto de que la gente que porque pagó una entrada y se tomó dos tragos cree que puede opinar sobre tu material, cuando nunca en la puta escribió un chiste, en la puta vida. Sí, sí. ¿No? Digo, hay mucha también crítica y opinión del humor de gente que... Bueno, por ahí la gente que pagó una entrada tiene derecho a opinar sobre lo que vos hacés. Si opina de lo que no debe, está bien. Pero es lo mismo que vos pagues una entrada para decirle a un ingeniero cómo se construye un puente. No, si él me explica cómo se construye el puente y a mí no me gusta, yo tengo que decir, mirá, para mí no es así. El tema es, cuando uno va a ver un espectáculo, va a ver un espectáculo, no hablar del espectáculo. No me parecería mal que el tipo a la salida te diga, che, tal chiste no me gustó. ¿Te pasó alguna vez? Sí, no con un chiste, pero me pasó con una película que yo recomendé, que a la salida un tipo me dijo, vos recomendaste esto y para mí es una porquería por esto, esto. ¿Pero nunca esto te pasó de alguno que te diga al final, que te espera a la salida del show y te diga, esto es una mierda? No, esto es una mierda, lo sí, que dijiste, sí, sí, me sí, bardeaste sí, a mí. Me pasó. Me bardeaste a mí no, pero cuando opino de política a veces me pasa, sí. Por eso ya no lo hago, porque ya sé que con la gente que no conoce el silogismo no se puede razonar. Entonces no lo hago más, pero sí me pasó, sobre todo por cuando hablo de política. Me ha pasado que se levante gente y se vaya en la mitad. Bueno, eso siempre pasa. Pero cuando hablas de política. Ah, ¿sí? Pero incluso hablando de Menem, ¿no? Ahora ya Menem, podés hablar mal de Menem, aunque sigue en el Congreso, amparado por, anda a saber por qué. Sí, pero igual hoy está mucho más polarizado todo. Hoy está mucho más sensible los K y los anti-K. Antes no sé si era así. Antes el menemismo todo el mundo sabía que era. Yo en la época de Menem decía lo que quería de él y nunca tuve un problema. A mí hay gente que fueron amigos míos 40 años que no me hablan más. Ahora, sí, sí, sí. Con este tema. Pero tengo que elegir entre conservar una amistad de 40 años defendiendo a alguien que dice que comemos con 6 pesos o... Tampoco quiero discutir con vos. Yo no soy tu ideología política. A mí no me gusta el peronismo. Me parece que el peronismo es una de las dos lacras que tiene este país que lo atrasan, la otra es la religión. Yo opino eso. No es para discutir. Pero claro, tocar un tema así, en un monólogo, por ahí para la gente es irritante. Yo estoy viendo una pelea ahora en Facebook de comediante peleándose por Palestina e Israel, en términos muy duros. Ninguno de ellos tiene huevo para ir a ponerse ahí donde tiran los tiros. Ninguno puede defender la muerte. Nadie puede defender a gente que está asesinando. Hay uno que se fue en una competencia. Que de acá murieron 1000, de acá murieron 10. Esos son los que defienden a Palestina, digamos. Y los que defienden a Israel te dicen, y los túneles, y los chicos. Murió un chico de 4 años, de todos lados. Hay muertos de los dos lados. Está mal de los dos lados. El otro día había un analista político decir en televisión, cuando la discusión es por el territorio, por la riqueza, se puede conversar, se puede evitar la guerra. Ahora, si yo te digo, esta piedra es mía porque Dios me lo dijo, y otro dice, no, a mí Dios me dijo que la piedra es mía, ahí viene el desastre. La religión es el atraso más grande que puede sufrir la humanidad. Hay un premio Nobel que dijo, si no fuese por la religión, la gente buena haría cosas buenas y la gente mala haría cosas malas. La religión es lo único que permite que la gente buena haga atrocidades. No dijo atrocidades, yo lo agrego, atrocidades, porque haga cosas malas. Pero es así. No sé si leíste la parábola de la tetera de Bertrand Russell. Bertrand Russell dice, yo te digo que entre la Tierra y Marte hay una tetera, pero es una tetera tan pequeña que ningún telescopio la puede detectar. Probame que estoy equivocado. Es imposible. Y si encima a eso le agregas que durante 2000 años yo te digo que este libro dice que la tetera... O sea, los chicos, esto lo dice Richard Dawkins, cuando los nenes son chiquitos, los nenes no son peronistas, socialistas, salvo que le hagan decir una cosa como una gracia. Sin embargo, son cristianos, judíos. ¿Desde dónde? No hay una sola persona que crea en Dios que no le hayan martillado a Dios en la cabeza desde que era una criatura. No hay uno. Entonces, no hay ninguna muerte. A ver, probame que Dios no existe. Bueno, probame vos que no existe Zeus. Claro, sí. No, vos tenés que aportar las pruebas. Y las pruebas que podés aportar, que son la realidad, no coinciden con ese Dios que me estás vendiendo. Yo no sé lo que es Dios, pero sé lo que no es. Y no es lo que te vende la Iglesia Católica, que excomulgó a todos los comunistas y no excomulgó a un solo pedófilo. Ni siquiera los cura pedófilos. Es más, los esconde y los protege. Entonces no... Bueno, ves como hablar de estas cosas con humor se puede, pero tiene que ser entre ateos, porque si no te quieren matar. Pero no es responsabilidad del comediante hacer esta lectura que haces vos y transmitirla a través del humor. Digo, porque vos tenés el micrófono, tenés la audiencia, tenés poder en ese momento. Sí, claro. No hay una responsabilidad de, por ejemplo, de decir estas cosas. ¿Por qué te crees que yo no trabajo? Pero estoy seguro que hay gente, ser gracioso. Pero estoy seguro que hay gente que está dispuesta a escuchar eso. Sí, digo, sí, nunca tuve que suspender un show porque no había nadie. Pero sí tengo que hacer shows con 10 o 12 personas porque más no vienen. Pero además tiene que ver con por dónde se difunden las cosas. Yo no estoy en televisión. Y yo entiendo que hay muchísima gente que les puede molestar lo que yo digo, porque yo lo que yo le digo a la gente, en realidad es ustedes son una manga de pelotudos. Siguen yendo a votar y cada vez que votan están peor. ¿No se dan cuenta que lo único que no se modificó desde miles de años es la democracia y la religión? Todo lo demás evoluciona, eso no. ¿Y vos crees que por qué la gente no te va a ver? A ver, vamos a hacer el análisis. No tendrán ganas, o no lo entienden, o no les caigo bien. No sé, porque tampoco puedo explicar. Porque la pregunta sería, ¿por qué la gente me iba a ver? ¿Cómo explicás eso? Yo creo que voy a hacer un juicio por ahí medio pelotudo, pero yo creo que al público argentino le falta evolucionar. Sí. Digo, hace 10 años iban a ver a los Midachi. Hoy están buscando algo más. Digo, el estándar para mí, no digo que es la solución, pero está buscando, está yendo a la búsqueda de, por lo menos, vamos. Salvando las distancias entre lo que me gusta y lo que no me gusta. Lo viste a George Carlin. No hay Midachis. No hay Midachis. No es que a mí, yo diga, uno es senador, gobernador. A mí como humorista, digamos, como si querés ponerlo, porque he cobrado por esto, así que lo puedo decir, como profesional de esto, a mí no me gustaba Midachi, pero estaba muy bien hecho. No me gusta el tipo que se ríe de sus propios chistes, como hacía Miguel del Cel. Pero a mí, no sé si está por ahí estaba bien pero hecho. Pero estaba bien hecho, sí, claro, sí. Pero no decían, digo, eran tipos que tenían el poder, tenían el micrófono, se paraban ante una audiencia, ante todo el país, imitaban a Mercedes Sosa. Entonces yo lo que digo es... Qué buen imitador de Mercedes Sosa, puedes decir. Tampoco. Pero no hay chiste en eso. Digo, para mí no hay chiste. Digo, vos tenés el poder, tenés el micrófono de decirle algo. Y en vez de hablar en contra del aborto, en vez de hablar en contra de las injusticias de la sociedad, en vez de hablar de un montón de cosas, con humor, o colar alguna. Por ahí imitá a Mercedes Sosa y colás alguna cosa. No. Esto que vos dijiste me trae una reflexión. Dijiste, en vez de hablar en contra del aborto, en contra de las injusticias de la sociedad. Yo no estoy en contra del aborto. A favor del aborto. Pero o en todo caso, o tomar posición. O hablar a favor del aborto, a favor de las injusticias. ¿Por qué no? Tomar posición. Tomar posición. Que se sepa lo que vos pensás. Peña tenía un montón de opiniones contrarias a mí. Era un genio. El chabón tomaba posición. Sí, claro. A favor o en contra. Vos te hace pensar la posición. Eso es lo que te digo. Por eso no me gusta el humor descolorido de estos tiempos. Es como la superstición de ahora. Vos viste que cualquiera ahora es un gurú, mano santa. Porque está todo tan mezclado. Discépolo era un genio, la Biblia del Calefón, Lucas Prodan era un genio. Pero yo ahora no veo más genios, ni siquiera veo gente común, veo una masa de gente conducida para aquí o para allá. Yo no puedo creer que después de las cosas que sucedieron aquí, con los gobiernos que hemos tenido, sigan votando la misma clase de personas. Acá cualquiera cambia de partido y ya se renovó. Y la gente nueva que aparece, fíjate quiénes son. Los que van a aplaudir por un salario o porque pobrecitos no les da la cabeza para darse cuenta de que los están tomando de pelotudo. Vuelvo al tema que estaba diciendo. ¿No es responsabilidad de los comediantes denunciar esto? Mirá, el humorista tiene que ser crítico. Por eso yo no acepto que haya humoristas acá. No lo puedo entender. Ahora, vos lo vas a ver... No voy a hacer nombres, hay uno que yo admiro y respeto mucho, que vino, es más, debutó con nosotros, con Carlitos Barnerio y conmigo. Yo lo respeto mucho y es absolutamente kirchnerista. Pero vos vas a ver el show del tipo y el tipo no habla de eso. Y es un gran humorista. Si querés hablar de eso, probablemente discutamos. Ahora, si vos me haces reír, yo no te voy a discutir que vos sos un gran humorista. Te puedo discutir la ideología. Pero no te puedo discutir si lo que vos hiciste está bien o está mal, ya desde el plano profesional. El comediante, que no es crítico. ¿Qué pasa con eso? ¿Para qué está? ¿Para qué está? ¿Sabés qué es el humor? Un montón de nanitos dándole una secuoya con una mesa chiquitita. Por eso digo que los Midachi, para mí, desaprovecharon una oportunidad. Y ahí es donde a mí me duele los Midachi. Bueno, y por pero ahí eso es como decir que Verdaguer era malo. Y Verdaguer no era malo, Verdaguer fue uno de los mejores monologuistas que hubo, porque fue uno de los primeros que pusieron los chistes en medio de un monólogo. Ahora esos monólogos eran de Bob Hope y se los traducía a Sofovich. Sí, sí, sí. Ahora salió un libro donde están los chistes. Así es. Pero lo que pasa es que, ponele que uno, como vos decís, uno no puede ser todo el tiempo crítico. Pensemos en qué época trabajó Verdaguer. Yo no sé, y no sé si alguien sabe cuál era la ideología de Verdaguer. ¿Era conservador? ¿Era peronista? ¿Era, sí, era por lo comunista? Por, si vos ves un monólogo de Verdaguer, era bastante... anodino. Te diría facho, tocando la fachez. Bastante misógino también. Digo... Marcó una época. Yo publiqué en Editorial Planeta a pedido, pues eso sí, no se me ocurrió a mí, lo hice por encargo, un libro de chistes machistas. Ajá. Que si ahora, si en algún momento la gente me da un poquito de bola en algún momento, ya van a salir a decir por qué él publicó. Pero en esa época también Ana von Reber publicó el libro de chistes feministas. Ajá. Por supuesto el mío era mejor, pero no porque yo sea mejor humorista, sino que yo soy varón. Bueno, ¿me entendés? Que te siempre agarran, me hacen mierda ahora, pero me hacen mierda. Se hacen mierda ellos, hacen mierda la sociedad, ya no se puede hacer chistes de nada. El humor político se acabó con esta gente. Tato Bores ahora sería fusilado. Qué bueno que era Tato. No hay un Tato, Bores, no hay un Tato ahora. No hay un Tato. Si vos te pones a pensar un poco, un tipo como Tato Bores ahora en los medios nos podría llevar a la guerra civil. Pensalo un poco. ¿Y si porque ya no sería me gusta Tato o no me gusta Tato, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Cago anticá, como dijiste vos. ¿Y Pinti? Pinti me gusta mucho. Lo que pasa es que las opiniones políticas de Pinti, cuando las vierte, son bastante confusas y contradictorias. Pero yo no espero de Pinti que tenga una manifestación política o que levante una bandera. Pero está bien lo que hace. Pero, digo, es claro. Crítico. El tipo dice los radicales esto, la peronita esto, la izquierda esto y la derecha esto, y la putea todo por igual. Bueno, uno de los grandes problemas de este país es que ahí es donde el lenguaje... Se vuelve excelso en la Argentina. La derecha es diestra y la izquierda es siniestra. Esto decía yo antes. Ahora, si vos ves ahora las propuestas del Frente Izquierda, te das cuenta de que los únicos que dicen lo que hay que hacer y que no están sospechados de nada son ellos, pero nadie los vota. Desde mi punto de vista, porque hay gente que cree que un maestro no puede ganar. Me han dicho, un diputado no puede ganar lo mismo que un maestro porque tiene otra responsabilidad. Más responsabilidad que la educación. Bueno, a mí cuando la gente me dice que es lo que gana mi portero, ese portero vos, hijo de puta. Lavá vos, aguantá vos a la vieja que te llaman a cualquier hora, a los quilombos. Una vez rompí un azulejo de la cocina con una trompada. Está bien, el azulejo estaba encima de un hueco, si no lo rompía. Porque mi mamá trabajaba en una fábrica de cinturones de seguridad y ella era jefa de personal. Y dijo, yo no puedo seguir ganando esto. Vos te das cuenta que una obrera... que una costurera de cinturones, ¿no? Porque las que cosían... Una costurera gana más que yo. Y dije, ¿por qué no te pones a coser? Yo no me voy a rebajar a ser una obrera, dijo mi vieja. Mi vieja que no terminó sexto grado porque mi abuelo decía que ella no iba a estudiar para mantener vago. ¿Cómo le explicaba eso a mi mamá encima? Y además yo tenía que dejar sentado que nosotros nos peleábamos, que esa era nuestra manera de amarlo. Entonces rompí el azulejo de la trompada y me fui a la pieza. De la casa de mi mamá donde yo vivía. Encontremos todo, ¿no? El contexto de lo que estamos hablando. Claro, claro. Tuki, también era un pelotudo. ¿Qué le decís a los pibes que están empezando con el humor? Vamos a terminar con esto, esta charla. Por un lado, que se rían tus amigos es un gran aliciente. Pero los que no son tus amigos se pueden reír. Tampoco te voy a pedir que hagas reír a tus enemigos. ¿Sos efectivo haciendo humor o no? Si vos sentís que naciste para hacer eso y que no le encontrás la vuelta, ¿y qué otra cosa te puedo decir? No te voy a decir estudiá o trabajá en eso, que son las cosas que hay que hacer, pero uno lo vive como una tortura. El trabajo es una maldición bíblica, ¿no? Que trabajen los hijos de puta, yo soy una buena persona. Si te gusta el humor, estudia todo, lee todo. Y no, vos sabés que yo empecé a dibujar mucho mejor cuando me compré mi segundo juego de lapicera, porque el primero un día me regalaron un libro de Quino para mi cumpleaños y con lágrimas en los ojos le digo, vos sos mi amigo y esto me regalaste y rompí todas las lapiceras. Porque yo dije, nunca voy a poder dibujar así. Y gracias a Dios, yo no quiero dibujar como Quino. Vos fíjate, Garay Cochea era un enorme dibujante, más allá de su ideología, que no la vamos a discutir ahora, ni tampoco la puedo discutir porque no la conozco bien. Y ha tenido una escuela. Sí. ¿Qué alumno de Garaycochea se hizo famoso dibujando como Garaycochea? Garaycochea como profesor te enseñaba a dibujar como él. Y eso no es bueno. Yo te tengo que enseñar a hacer las cosas como las haces vos. Por eso hoy cuando hablábamos antes de empezar a grabar, que me decías, a mí me interesa que los que tienen experiencia les den algún consejo. Mi consejo es, pibe, empezá de cero, porque si vos haces lo que yo hice, no te va a servir para nada. Este es otro mundo, este es otro país, hay otra tecnología, hay otra manera de entender el humor, hay otros códigos. Gente que no sabe escribir usa más vocales y acentos de los que uso yo en todo un cuento. Entonces, no se puede hacer nada construyendo a partir de lo que hicieron otros en el humor. Tenés que ser propio, siempre propio. Sí, sí, siempre, sí. Yo los tipos que veo que les va bien... Cometí un error en lo que dije. O sea, a partir de lo que hicieron otros, vos fijate que podés hacer vos. Digamos, este tipo, Galileo, dijo que... Copérnico dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol y tuvo un quilombo bárbaro en esa época. Bueno, ¿cómo haces ahora para armar un quilombo bárbaro? Si decís lo mismo no tiene ningún efecto. Totalmente. Bueno, Tuki, muchas gracias por haber venido. Igual seguimos tomando whisky, ¿eh? Quedé sí, tranquilo. Claro. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un corps.